pasión. Creo que es mejor decidir en realidad este amor. Paso a paso yo buscando la manera y que tú veas lo que siento por ti y que sin ti no puedo vivir. Que me muero si no estás aquí. Puedo más, que me desespero sin ti, que sin ti no puedo andar. Solo déjame ser feliz. Recuerdo yo esas noches en mi cuarto y grito y grito cuando te hacía pedazos. No puedo más, no puedo más, no puedo más. Todo cambió y ahora soy enamorado. Busco la manera de tenerte a mi lado. No puedo más, no puedo más, no puedo más. No puedo vivir, solo déjame ser feliz. Dime la verdad, que lo que sientes por mí. Dime la verdad, vamos a hablar claro. Siéntate a mi lado, hago lo que quieras por ser de tu agrado. Tú supieras lo que siento yo por ti, mujer. No es fácil encontrar un hombre así. Corre un recuérdalo, sé que okay, a ti te daba. Y al oído me decía que me amaba. Ahora ya es tiempo de decírtelo, my love. Que te quiero, que te amo, que sin ti mi amor sería en vano. Yo lo cambié, ahora soy enamorado. Con la manera de tenerte a mi lado. No puedo más, no puedo más. Espero sin ti, que sin ti no puedo andar. Solo déjame ser feliz. Pasan horas y me encuentro analizando la situación. Creo que es mejor decidir.